estar sola. Sí, muchos amantes tuviste, no tienes por qué deprimirte. Son tan solo 27, crees que no llegó la persona, la que cambiaría tu vida, la que por fin te haría sonreír. Son tan solo 27, otra vez serás feliz. Son tan solo 27, no tienes por qué sufrir. Llegué para estar a tu lado y entregarte mi calor. Son tan solo 27, y otra vez serás feliz. Son tan solo 27, no tienes por qué sufrir. Llegué para estar a tu lado y entregarte mi calor, todo mi amor. Son solo 27, los años que tú tienes. No te deprimas, porque aquí he llegado yo para estar a tu lado.